qué hermoso es ser cristorriqueño. He nacido aquí, como el yunque, como el coquí. Dios bendigo esta tierra santa, porque nos ama a ti y a mí. Como soy hijo de esta tierra, y también soy hijo de Dios. Es que además de puertorriqueño, cristorriqueño yo soy. Ay, cristorriqueño yo soy. Cristorriqueño yo soy. Tengo la sangre de Cristo. Cristorriqueño yo soy. Soy hecho imagen y semejanza de Dios. Cristorriqueño yo soy. Ay, cristorriqueño yo soy. Cristorriqueño yo soy. Ya sabes lo que se siente ser un hijo del Señor, pues es una bendición que todos seamos hermanos. Latinos o americanos, siente el amor de Dios, porque nacimos del mismo Padre. Cristorriqueño yo soy, ay, cristorriqueño yo soy. Cristorriqueño yo soy. Tengo la sangre de Cristo. Cristorriqueño yo soy. Soy hecho imagen y semejanza de Dios. Cristorriqueño yo soy. Ay, cristorriqueño yo soy. Cristorriqueño yo soy. Sé lo que es amar la tierra, sé lo que es amar a Dios. Lo siento en el corazón, lo siento en el alma entera. Jesucristo mi bandera, Puerto Rico mi nación. Y es que además de puertorriqueño, cristorriqueño yo soy. Ay, cristorriqueño yo soy. Cristorriqueño yo soy. Tengo la sangre de Cristo. Cristorriqueño yo soy. Soy hecho imagen y semejanza de Dios. Cristorriqueño yo soy. Ay, cristorriqueño yo soy. Somos puertorriqueños y somos cristianos, somos cristorriqueños. Suénalo, Juan. No el apóstol, no el apóstol. Juan Castillo, tócalo. ¡Eso! Amar la tierra, sé lo que es amar a Dios. Lo siento en el corazón, lo siento en el alma entera. Jesucristo mi bandera, Puerto Rico mi nación. Y es que además de puertorriqueño, cristorriqueño yo soy. Ay, cristorriqueño yo soy. Cristorriqueño yo soy. Tengo la sangre de Cristo. Cristorriqueño yo soy. Soy hecho imagen y semejanza de Dios. Cristorriqueño yo soy. Ay, cristorriqueño yo soy. Cristorriqueño yo soy. Ay, cristorriqueño yo soy. Cristorriqueño yo soy. Cristorriqueño yo soy. Tengo la sangre de Cristo. Cristorriqueño yo soy. Soy hecho imagen y semejanza de Dios. Cristorriqueño yo soy. Una plena cristorriqueña. Y que Dios bendiga a esta tierra.